nos acercamos vía internet a la ciudad de Turín, capital de la región de Piamontes, al norte de Italia, para conocer a través del doctor René Abeleira Cutiño, quien forma parte de los 38 colaboradores de la salud, la marcha del trabajo de nuestra brigada. Doctor, ¿nos puede acercar a la labor que realiza hoy nuestro personal médico y de enfermería? Ya nosotros aquí en Italia llevamos ya 5 semanas que hemos atendido un grupo importante de pacientes, y lo más significativo es que ayer ya dimos el alta número 54 y hasta el momento no hemos tenido fallecidos ni hemos tenido que lamentar ninguna contaminación tanto de cubanos como italianos. Decirte que el trabajo entre cubanos e italianos ha sido magnífico. Hemos hecho una familia, estamos hecho un equipo de trabajo. Ahí lo más importante es atender al paciente, que el paciente se sienta satisfecho, y salvar vidas, que es lo fundamental, y lo cual se refleja en el árbol que tenemos frente al centro de aislamiento, que cada vez que le damos el alta a algún paciente, ponemos una cinta blanca, lo que significa esperanza y una vida más que nosotros hemos salvado. Aparte de eso, estoy trabajando en los centros de refugiados. Son los centros que están creado aquí para las personas que vienen de otros países y se les da una preparación previa para su inserción en el trabajo, en la sociedad italiana. Eso, como dije, es bonito porque es muy humano. Son personas que generalmente están sin familia, sin hogar, y una de las cosas que nosotros hacemos ahí es el trabajo y la labor educativa en la prevención, no solamente del coronavirus, sino de un grupo de enfermedades. Esto ha sido un trabajo que ha sido una experiencia maravillosa, y lo fundamental, que estamos trabajando con las personas más necesitadas, y una de las cosas fundamentales para lo cual nosotros vinimos a este país, y una de las cosas también que siempre nos enseñó nuestro comandante en jefe. ¿Qué otro trabajo, además de prestar servicio en el hospital de campaña, está realizando usted ahora? La asesoría a la parte de italiana, fundamentalmente de la alcaldía de Turín, en la creación de parques de diversión para los niños y la reinserción de estos niños a la vida normal después de la etapa post-COVID, y que puedan ellos desarrollar la actividad del juego, la actividad recreativa, sin tener ningún tipo de peligro para la salud. Y nosotros ahí lo que hacemos es la organización de servicios básicos, toda la parte de los juegos, la distancia que deben tener entre cada niño y cada niño durante la realización de los juegos, y lo fundamental, todas las medidas de seguridad y de higiene para evitar la contaminación de los mismos, los padres y, bueno, las personas que están frente a ellos. Agradecemos las palabras del doctor René Abeleira Cutiño, un manatiense que forma parte de la segunda avanzada que llegó a Italia a combatir la COVID-19. Orgulloso de ser tunero, pone bien en alto los valores de nuestra revolución. Con la realización artística de Fidel Acevedo Betancourt, fue una entrevista de Misara Cruz Ruiz. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple.